problemas de relación. La luna y el sol tienen su canción. La luna y el sol tienen su canción. Y también sus problemas de relación. Ella posa misteriosa, se hace la osa y todos dicen que es hermosa. Por eso suena.